phones and these whistles and phones against Miller and Gnome's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. On the streets of Minneapolis. Pues cómo no, esta tarde de lunes teníamos que comenzar con este tema que ha hecho Bruce Springsteen, un temazo, homenaje a lo que está pasando en Minneapolis, y es que esto hay que pararlo de alguna forma, no podemos seguir así. Estamos volviendo a tener campos de concentración, a llevarnos a la gente porque queremos y no respetar a nadie, dejando niños solos, y bueno, las imágenes lo dicen todo, matando a gente. Eso no lo podemos permitir, tenemos que hacer nuestra forma de protesta, siempre sin violencia, pero no dejar que esto suceda. Por eso este tema que el jefe ha hecho y que bueno, hoy tenía que sonar en golpe de voz, de verdad. Nada más que decir, solo que acabe todo esto y a ver si en más países no dejan que suceda esto. Y aquí, viendo todo el odio que se está dejando ver y oír en muchos sitios, vuelve la calma, de verdad. Esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música. Vamos a aprovechar y disfrutar de 2 horas porque nos lo merecemos. Y a partir de aquí, pues lo demás tendremos que combatirlo como podamos. Ahí viene otra vez el payaso naranja, con su tupé de plástico y su asquerosa cara. Promete muros, cadenas y odio. Se cree Jesucristo sentado en su trono. Un ricachón de feria, un cartoon barato, con manos de niño y cerebro en formato. Cheto Rizzo Trump, rey de la mentira. Vende humo podrido y el pueblo conspira. Como putos anormales, tuitea su rabia como un adolescente. Su ejército de trolls lo llama presidente, pero el mundo lo ve como un show decadente. Un rey de mentira, un payaso indecente. chachetos rizos. Tus casinos quebraron, tu imperio se hundió. Y aún así pretendes ser el puto dios. Eres más falso que tu bronceado, más ridículo que tu peinado. South Park te dibuja y la risa estalla, pero aquí en las calles empieza la batalla. Te jodan, cabrón. Cheto Rizzo Trump, caricatura infernal. Un payaso de circo con ego nuclear. Cheto Rizzo Trump, muñeco de cartón. Te bailamos este ska mientras se hunde tu ilusión. Cheto Rizzo Trump, marioneta imperial. Te manda la mierda a la voz popular. Y cuando tu ego se caiga al vacío, será solo un chiste podrido y hundido. Pues todos haciendo homenajes a gente que se está portando mal y dándoles donde más les duele. Esto era Caos Ekaiza y este Ritos en la Tormenta, donde estaba incluido este tema, es el disco, perdón que no lo he dicho, donde está incluido es el tema que acabamos de escuchar, Cheto Rizzo Trump. Pues seguimos con más cosillas, y es que lo bueno... La buena noticia es que Radio Crimen, como sabéis, han hecho un parón, pero siguen sacando cosillas, nos siguen presentando videoclips, temas, etc, etc. Pues nada, lo nuevo de Radio Crimen, llamado Hipócritas, lo escuchamos aquí en Golpe de Voz ahora. Seguimos después de escuchar a Radio Crimen con otra novedad que nos acaba de llegar hace poquito. Os quiero hablar de Alcayata, banda que ya veterana, viene con un nuevo trabajo un EP llamado La Plaga, y con este tema que vamos a escuchar a continuación, se llama Los Senderos del Fakir. colabora gente de Ex-President, Edu Guerrero, y suena así de bien. Pues potente tema que acabamos de escuchar de Alcayata, y seguimos, que nos llega otra novedad. Os hablo de la banda granadina llamada Aster. Nos viene con un tema, un himno de liberación emocional, como ellos dicen, llamado Tu Prisión, y con su estilo peculiar, es un adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. Y desde el sello Maldito Record nos llega la novedad de Zenobia, que viene con un nuevo tema llamado Ícaro y que va a estar dentro de ese EP Aire que van a sacar este 2026. Y después de escuchar a Zenobia, nos vamos con otra banda que está dentro del sello Maldito Record para publicar su nuevo trabajo. Un nuevo trabajo que viene con doble lanzamiento, dos discos en uno, y es un homenaje a la banda Del Alma, banda que ha tenido cambios a lo largo de su trayectoria y que ahora nos viene a presentar La Ira del Mirlo. Todo esto dentro de ese disco compaña que, como bien comentaba, va a ser doble y con un montón de temas como este. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón, bueno, vamos con unos manchegos de El Provencio Albacete llamados Forrasao, ska punk de La Mancha. Vamos con el tema Échate Otra. Espero que os guste. Mi mente no la esperes, solo pienso en la cerveza y en comerme una de oreja. Me recorro todos los bares esperando que algo pase, pero lo único que pasa, mi bolsillo que se gasta. Vaya vida loca, y esta que me toca, pero no tuve elección, nunca supe de. Pues una vez más, sorprendiendo nuestro colaborador Pichón, muchas gracias por presentarnos a esta banda, distinto a lo que nos tienes acostumbrado, con toques ska. Ya hemos hablado mil veces que tú escuchas de todo y lo que más te gusta es la música, y aparte de tu banda 9 Rojo, pues colaboras con todo lo que puedes, y bueno, también en Propicios Días, que también formas parte de esa banda, y de Golpe de Voz, que no se nos olvide. Gracias, Pichón. A ver la semana que viene qué nos ofreces. Y nos vamos ahora con una banda leonesa llamada Dementes, tercer disco a sus espaldas, llamados Tiempos Distintos. Y aunque ya tiene algo de tiempo este disco, hay que decir que la banda sigue en activa 100% y preparando cosas nuevas. Ahora damos paso a Tiempos Distintos, tema que dan nombre al último disco de Dementes. Pues vamos a presentar ahora a una banda que desconocíamos totalmente, Huracán Romántica. Vienen a estrenar el tema Lobos Esteparios, perdón. Y hay que decir que bueno, esta banda liderada por uno de los que fuera cantante de La Pulquería, el guitarrista de Escaparrapic y el cantautor Carlos Zanetti. Y la banda arranca con una nueva etapa, con la incorporación de una flamante sección de vientos que hará retroceder un poco a la gente más exigente. La verdad que me ha sorprendido un montón y os lo quiero presentar ahora mismo. Lobos Esteparios, Huracán Romántica. A ver qué opináis vosotros. Estamos aquí en la radio del pueblo. Que olvidamos a diario, somos un manojo de nervios sacando emociones del pecho y del armario, flexibles, tercos, volubles, prácticos, refinados y ordinarios, somos unos cuantos millones y exigimos formar parte del escenario, así que lo digan en todas las canciones y también los telediarios, que lo incluyan todas las religiones en sus imaginarios, que lo declame la clase política cuando receta sus recetarios y que nuestra voz llegue a todo el mundo y la escuchen los principales, los secundarios y hasta los lobos esteparios. Danos la voz, danos más de una voz y haremos signos en vez de una canción. Danos la voz, danos más de una voz y haremos signos en vez de una simple canción. Porque se habla poco de nuestros muchos logros, pequeños y necesarios, porque hacemos que las cosas funcionen y no somos funcionarios, porque tendemos a colaborar aunque nos traten como adversarios. Hemos reunido nuestras condiciones en un listado revolucionario. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Recuerdas,

promesas de sal. La vida es un juego que nunca se pierde si aprendes a arder sin dejar de sangrar. Hay noches que muerden y noches que besan. Yo quiero las que muerden porque las que besan también matan. Y si me rompo, que sean tus manos, que sea de risa, que sea de luz. Y si me pierdo, que sean tus labios quienes dejen mi nombre puesto tras luz. Puesto tras luz. Pues a finales del 2025 se presentaba este videoclip, este tema llamado Punto de Colisión, de la banda Vértice, donde colaborado, como bien se sabe, y voz peculiar, Ponchoca. Y tenemos una novedad, y es que Rebrote es un nuevo proyecto liderado por Iñaki Guajo, junto a Jaime Moreno de Electric Ayet, que se junta también con banda, con músicos de Extremoduro. Y este proyecto de Iñaki, pues es una banda que ha querido hacer con mucho cariño y que va a presentar por muchos lugares de nuestro país. Unas cuantas fechas confirmadas y el disco ya a la venta, un montón de temas nuevos. Os puedo decir que 7 temas, y que escuchamos ahora uno de ellos y primer corte que abre el disco de Rebrote. A ver si ahora lo presento bien, perdonadme, Rebrote y el tema La Flor de la Verbena, primer tema incluido en ese disco. Yeah. Y vamos a seguir porque tenemos más cosillas que presentaros. Nos vamos ahora con los valencianos Ex-President, que publican su nuevo disco, quinto de la banda, llamado Garroteville. Aunque siguen presentando su humor que les caracteriza y apuestan por una perspectiva más reivindicativa, pero con sátira, pues la banda han sacado 12 temazos que la verdad no tienen desperdicio ninguno. Lo nuevo de Ex-President lo tenemos ahora aquí en Golpe de Voz. No lo sé. Almorrana. Que debemos ir a la catedral que toca rezar y de paso. paso llenar el incensario de speed. Túnicas de Gucci, turulos de Swarovski y la talla de madera inicia su metamorfosis. Falsedad documental, ¿qué coño me importa si nos va a disculpar? Santificado será tú con tu farsa, vendiendo saco de una falsa esperanza. Ignorancia alimenta su confianza y su alabanza aparece en una comparsa. La Dios y gracia que vivimos refuerza tu fe. Te pago el pago cuando muera, lo cobraré. Así salen las cuentas siempre mientras seamos fiel. Me pararé hasta que se hunde la verde. Pues Spell Siden, una banda valenciana que viene para dar mucha caña y decirte a la cara lo que piensan y lo que está pasando en este mundo que nadie lo quiere ver. A ver si espabilamos. Y los asturianos, Escuela de Odio, vienen con rebelión en las calles, vienen como siempre dando caña y no la van a dejar de dar. Vamos a escuchar este temazo nuevo de los asturianos, Escuela de Odio. Pues así son Escuela de Odio y vienen para darte caña como te han ofrecido en este tema. Y vamos porque hemos conseguido y hemos indagado y nos ha llegado la noticia que Vikingo, ex componente de Narco, ya tiene un nuevo proyecto llamado Avancarga, una banda que está rodeado de buenos músicos y que ya están presentando este proyecto musical con temas y uno de ellos se llama Liberación. Pues este es el proyecto de Vikingo, a ver si me sale el nombre ahora la primera, Avancarga. Pues nada, escucharemos ya más temas de ellos, que por fin ya lo tenemos en nuestras manos la información y os iré comentando un poco más de este proyecto de Vikingo. Y tenemos que hablar ahora de la banda Incendi Kif, que pretende ser un revulsivo musical para la resistencia frente al capitalismo, un eco de rock en los valles y una poesía en la montaña, hardcore, punk, rock duro, de todo un poco, y yo creo que desde el sello Casbah Music nos presentan esta banda, una de las sorpresas de la temporada, un grupo catalán llamado Incendi Kif, y que con este disco se va a hablar mucho de ellos. Potaclac, veremos cómo suena y vosotros opináis si sonará mucho o sonará poco. Tendres, nascuts enmig del fang. El fang abandonat de la mà de l'home blanc. Vau haver d'aprendre a veure l'aigua dels bassals. L'abisme d'un pou fètid ofereix l'etern descans. Pa i aigua amb sucre torrat per esmorzar. Fetge i greix a la brasa quan s'ha de celebrar. La desesperança d'una mare és l'amor incondicional. Les mancances d'un pare són violència sobre l'infant. I si no esteu preparats per marxar tan lluny tan aviat, és injust que us feu càrrec de tanta responsabilitat. Als vostres ulls veig l'esperança i la bondat d'aquell infant que s'allunya de la mare per donar-li un cop de mà. Aguanteu! Sigueu forts! Feu-vos costat! Ho aconseguireu! Lluitarem pel gran silenci del desert. És un record on aferrar-te quan ets lluny. I lluitarem fins al final perquè l'infant pugui tornar. Abans no sigui massa tard per tornar-se a acomiadar. Per molt que diguin els feixistes, aquí teniu la vostra llar. Tatuat al fons del cor, l'amor és el més important. Pues acabamos de escuchar a la banda Incendi Kif y el disco que acaban de publicar, Potlak. Y nada, vamos con una banda leonesa en este caso. No obstante, antes quiero hablar un poco de la agenda de conciertos de este mes de febrero en Espacio Vías. Como sabéis, una sala bastante completa que suena muy bien. Espacio Vías, eventos para este febrero del 2026. Destacar pues que tenemos a el 13 de febrero a Nacho Vegas. Luego a Morgan el 20 de febrero, La Fuga estará el 28 y Festival Progresivo de Tributos el día 27. Iremos informando de más cosillas a lo largo del programa. Vamos con los restos del naufragio, que nos presentan el disco Condenado Fantasma, segundo para la banda, y el último videoclip que acaban de presentar se llama En el Alambre. Thank you. Los restos del naufragio sonando en Golpe de Voz. Qué vídeo más bien hecho y bueno, siempre con temas muy directas. Gracias Cartón por y a toda la banda por lo que estáis haciendo, una labor muy buena. Y continuamos, os quiero presentar a The Smokey Redneck Band, banda que acaba de sacar su nuevo disco llamado Aullidos, y desde Lengua Armada Nano nos ha enviado pues esta banda para que hagamos sonar temas como este, Soy Así. Estamos Y nos llega una banda desde Argentina, una banda llamada Ruido, una banda de stoner rock desde Mendoza, Argentina. Vienen a presentarnos el último EP que dejaron en el 2025, grabado en julio y en los estudios Bonsai, un EP llamado Seis Monedas para Caronte. Y vamos a escuchar el tema Caronte de ese Seis Monedas que nos presenta Ruido. Thank you. Pues nada, amigos, llegamos al final de este lunes, primero de febrero 2026, un mes cortito pero intenso, ya lo veréis a lo largo de los días, y bueno, iremos anunciando más cositas, conciertos y novedades que van pasando a lo largo de la semana. Agradecer todas vuestras colaboraciones, Pichón, deberes para esta semana que viene. Y hoy nos vamos a despedir con una banda de lujo, King Sapo, el dios de América, último trabajo de esta gran banda, y os dejo el tema Holograma hasta el lunes que viene. Agradecer todas las escuchas, todas las colaboraciones, vuestras críticas también, aceptamos todo, y un fuerte saludo de Juan Sin Techo, y nos escuchamos el lunes que viene. Saludos. El tiempo te encontró.

time.